105.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! ¿Quieres aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, después de dos semanitas estamos aquí nuevamente. Esto es en Radio con Todo, el programa La Voz Inmigrante. La voz de la raza, la voz de los pueblos de raíces folclóricas que emigraron un día desde tierras lejanas, cruzando los mares y fronteras con fe y esperanza. La voz de las colectividades, un programa de cultura universal. Una voz para quienes cultivan su legado, su historia y compartiendo su rico patrimonio musical en distintos matices. La voz inmigrante, cuyo deseo y anhelo es estrechar vínculos de amistad, uniendo los eslabones de una cadena para unir a los pueblos. Como dije, estamos aquí en Radio con Todo, FM 102.5, pleno centro de la ciudad de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Si desean estar en contacto con nosotros, hay varias opciones de hacerlo. Entre ellas están el teléfono, que es la línea directa de oyentes de la radio, 4226-7173, y nos pueden enviar un mensaje de texto al 1567-615171. Nos pueden escribir en el muro de Facebook, cuyo perfil es La Voz Inmigrante. Para ubicarlo es www.facebook.com/lavoz.inmigrante. Y nos escuchan online, cuya vía web sería la siguiente: www.radiocontodo.blogspot.com. Y tenemos un email: club.alemán.verazategui@gmail. Está con nosotros el señor Rafael Renda, acá, señor secretario del Club Alemán Descendientes del Volga y Allegados de Berazategui, vinculado con muchas expresiones culturales de aquí del distrito. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bien, parece que te has olvidado un poco, pero no importa. ¿Qué pasa? Y después de dos semanas de vacaciones pasa con sí. Primeramente, muy buenas tardes a toda la audiencia. Aquí estamos en La Voz del Inmigrante. También hoy tenemos una visita muy importante, más que importante, voluntarioso. Exacto. Y eso es muy lindo, cuando hay gente voluntaria hay que aceptarla como es, o buena o mala, como sea, pero la voluntad existe. Bueno, ahora después la presentamos porque es una sorpresita. Bueno, es una buena sorpresa. Exacto. Mi nombre es Mabel Biglia, conductora del programa La Voz Inmigrante, y vamos a comenzar con un material, Rafael, que nos llegó de Bahía Blanca, el señor José Maybach Becher, gran ejecutante del acordeón, un alemán del Volga. Un alemán del Volga o alemán ruso. De pura cepa. Nos mandó este material muy lindo, así que desde aquí le mandamos un cariño enorme y muchísimas gracias por el material enviado. Así que ya estamos escuchando, Luisito, y vamos a bailar también. Bueno. Thank you. La voz inmigrante, la voz de los pueblos, la voz de las colectividades. Un programa de cultura universal con el legado, historia y música de los pueblos. Fiestas, eventos y novedades de las colectividades. Escúchanos todos los miércoles a las 18 horas por Radio Con Todo Comunitaria. La voz inmigrante te espera los miércoles a las 18 horas. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Muy bien, estamos aquí con la voz inmigrante. Espero que hayan disfrutado de los temas alemanes del Volga que hemos puesto, del amigo José Antonio Maybach de Bahía Blanca, que nos envió su material. Muchísimas gracias, José. Así que si tiene más, envíenos, que aquí lo vamos a poner en nuestro programa. Rafaelito, tenemos una visita bastante interesante aquí en nuestro estudio. Hugo Lencina, uno de los grandes, un pionero de Berazategui. Un señor que, concertista de guitarra, nació aquí en Buenos Aires, inició sus estudios de guitarra con maestros particulares, continuando en Berazategui con nada más y nada menos que con Cacho Tirao. Continuó su perfeccionamiento con Jorge Molinari, nada menos. Y en forma activa ha hecho muchos seminarios superiores de guitarra con Abel Carlevaro en el Uruguay. Es profesor superior de guitarra y sus especialidades, además de la guitarra clásica, son el tango y el flamenco. Su carrera como músico, guitarra solista, incluye actuaciones en radio, centros culturales, centros privados de espectáculos, audiciones privadas, tanto en giras por el interior de Argentina como en ciudades de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Salta, Córdoba, abarcando un repertorio clásico, popular y del flamenco. Interesado en el folclore argentino, llegó a ganar un concurso Precosquín, subsede Quilmes, en el rubro solista instrumental, edición 1987. Ha integrado diversos grupos y conjuntos y números musicales. Primer profesor de guitarra contratado por la Municipalidad de Berazategui y profesor asesor en la creación de la Escuela Municipal de Música. Como docente ejerció durante años en colegios privados, nacionales, provinciales, municipalidades, tanto en primaria como en secundaria. Investigador constante de la problemática de la ejecución de la guitarra en los aspectos mecánicos, fisiológicos y musicales, tanto propia y de sus alumnos. Y con la necesidad de practicar alguna actividad física, aprendió el tango, llegando a ejercer una segunda profesión como instructor de SEARTE. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Hola, Mabel, ¿me permite? Mabel, sí. La dirección de ese gran señor, de ese gran maestro, ¿sabés cuál es? Sí, ahora lo vamos a decir, lo vamos a presentar a Huguito. ¿Y te gusta porque se me sonó, Mabel? Sí, por supuesto. Porque te di la confianza una vez ya. Ya, viste. Y ella es así. Sí, le di la mano y lo tenemos que ver. ¿Cómo estamos? Te felicito. Hola, Rafael, por este nuevo ciclo. Hola, y contento de estar acá. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Exacto. Muchas gracias. Queremos decir que te auspicia, Hugo, Casa Grisolía, desde el año 1964 aquí en Berazategui. Instrumentos musicales y sonido, atendido por músicos especialistas, asesoramiento total, y está en la calle 13 y 148 de Berazategui, con su número de teléfono 4216-0116. Bueno, Huguito, sí, tú dirás. Bueno, contento de estar acá, como te decía, y con este programa que se llama La Voz del Inmigrante. Bueno, me parece una idea maravillosa de estar en Berazategui, que tiene tantos inmigrantes de diferentes orígenes, ¿no? Sí. En mi caso sería el español, porque hasta hace poco... ¿Igual tus orígenes son españoles? Sí, por eso, esto es nuevo. Mi apellido proviene de Sevilla, ajá, sin la S, así que hasta ahí llegué. Así que tengo estoy involucrado en esto del inmigrante un poco. Sí, está bien. Bueno, nos gustaría escuchar, a ver, ¿qué tenés preparado para nosotros? Bueno, traje unos cuantos temas justamente de España. Sí. Y después, lógicamente, de Argentina, ¿no? Bueno, bueno. ¿Parece bien? Bueno, bárbaro. Bueno. Escuchamos. El primero es un tema muy conocido que se llama Recuerdos de la Alhambra. Así que dos minutos te comento el origen de este tema, que es morisco. O sea, se pierde en los tiempos. El autor es Francisco Tárrega y dice, cuentan que él lo anotó y lo dejó por años ahí anotado. O sea que lo escuchó cantar a una mujer marroquí, moro le dicen allá, ¿no? Sí, los moros. Pero ya se ve que sería de un origen más antiguo todavía, porque no se pierde el origen del tema. Se llama Recuerdos de la Alhambra. ¿Sí? Ajá, bueno. Vamos al micrófono un ratito. Sí. Buenísimo. Maravilloso. Muchas gracias. Maravilloso. Me encantó, bueno, la verdad. Y ahora. Y otro tema, decime, ¿cuál es el otro? Hasta que llegue a bueno, 80, para, no te apuré, mirá que va a llegar a 80. 80 temas, no creo. Yo sé que este tema lo conocés, Rafael, porque. Sí. No sé si lo comentaron acá, pero Rafael era un amigo de Cacho Tirado. Sí. Mi vecino. Y bueno, vecino. Y vos, así que estamos todos emparentados. Emparentados. Recuerdo que nos dijo. Y bueno, hay un pasaje en el distrito de Berazategui, en pleno centro, que hay calle Cacho Tirado. Claro que sí, fue una eminencia acá de Berazategui. Fue una eminencia, él y el padre. Primero el padre, después él. Era así grandioso. Que debes conocer este tema que tú. Sí, que lo conozco. Ya me hizo la divinidad también. Sí, porque a uno le vienen los recuerdos. Sí. Un gran amigo. Todavía nos queda uno. Bruni. Que tiene una cría de conejo en Varela. Ah, mirá vos. Ese era también amigo nuestro. Del reducto. Parece que no, Mabel, pero te voy a contar algo. Hay un festival que se llama Guitarras del Mundo. Sí, que sí. Es una curiosidad que tiene Argentina, porque es el festival de guitarra más grande del mundo. Estuvo hace poquito. Sí, no, pero son más de 60 ciudades de todo el país. Sí. Se fue expandiendo. El primero que se hizo, por la UPCN, el Movimiento San Ansibiliano Nacional, se hizo en Capital, en la sede de la UPCN, y en Berazategui, en homenaje a Cacho Tirado. Así que en Berazategui tenemos una gran raíz guitarrística. Parece que no, pero... Sí. Que viene de antiguo. Rafael lo debe saber. Hubo Te voy a comentar algo. Hubo antes otro gran guitarrista acá en Berazategui. Lo que pasa es que no habían los medios de promoción que hay ahora. Que en la época de Cachetero. Que se llamó Martín Alberro. No sé si te suena. Bueno, él fue un... Señor Golo. Sí, Martín Alberro. Llegó Andrés Segovia, gran guitarrista español, sí. Lo quería llevar de gira. Eso no se conoce mucho. Y él enseñó a tocar la guitarra al papá de Cachetero. Martín Alberro. Así que tenemos ya antecedentes. Sí. No, pero todavía hay algunos guitarristas buenos. Sí, seguro. Sí, Norman Baroni tenemos. No, por eso, no. Ahora, hoy en día, sí. Hoy en día hay un montón. Pero te comento que Berazategui tiene esa cuna guitarrística. Eso te quería decir. Muy bien, ¿qué preparaste? ¿Qué más preparaste? Ah, yo tengo de todo, ¿no? Bueno. Vamos a seguir entonces ahora. Continúe. Bueno. ¿Cómo no? Bueno, me van a hacer trabajar. Y ahora vamos a hacer un poquito de, siguiendo con música española, algunos temas de bulerías del flamenco. Uy, qué ¿sí? buenísimo, bueno. Que ese es un mundo aparte, el flamenco. Exacto. Primero lo escuchamos, después lo comentamos, ¿sí? Dale. Que... Bueno. Dale, cómo no. Espero que lo estén disfrutando nuestros amigos. En el programa. Bueno, sí, la verdad que espero sí, que te sientas cómodo. Por lo menos no me siento. dicen que otra cosa es con guitarra, ¿no? Sí, bueno, te mandan felicitaciones. Mucha gente. Marta Besolowski, Lidia Kotak y Víctor Sequeira. Pero muchas está gracias. Con nosotros. Saludos a todos. Así que, yo le mando. Yo no puedo entrar. Y le mando un cariño a Marta Besolowski de Florencio Varela. Leonardo Germán Saavedra Bench y saludos muy especiales también a la señora Hammer Schmidt y Patricia Bush, que son de la colonia Valle Villa María de la provincia de La Pampa. Ellas viven en La Plata, pero son de colonia Villa María La Pampa. Así que un cariño muy especial que les envío a esta gente. Así que bueno, estamos con mucha gente conectada. Juguito. Qué bien. Entonces, escuchando. Bueno, le mandamos saludos a todos. Muy bien. Ubito, sí. ya preparaste, por ejemplo, tocaste dos temas de España. De España, sí. Exacto. Y para... de Argentina, ¿qué es lo más? Pues ahí tenemos mucho para hablar. Mucha variedad. Sí, claro que sí. Si querés, empezamos. Sí, cómo no. Bueno, no podemos negar en Argentina, por ejemplo, la guitarra fue la compañera del gaucho de entrada. Entonces, porque eso es lindo, interesante saber los orígenes, como estábamos hablando hace un ratito de cacho tirado, todas esas cosas. Entonces voy a hacer, para empezar, el origen de acá de Argentina, variaciones de milonga de payada, ¿no? Que fue todo una historia aparte, es eso, porque se desafiaba el ingenio entre los gauchos, a ver quién tocaba mejor la guitarra y quién decía cosas más inteligentes, así hasta que a uno de los dos salía derrotado. Una de las formas de la payada, ¿no? Tiene varias. Así que estas son recopilación de varias cosas que escuché por ahí, de variaciones sobre milonga de payada. Sí. No tienen un orden ni un... y un origen, se pierden en el tiempo. Y el panorama folclórico de Argentina es tan rico. Claro que sí, claro que sí. Ya que estamos hablando de gente oriunda de Brasil, que yo le quiero comentar algo que tal vez ustedes no lo saben, pero yo sé. La hermana de Cacho Tirado fue una gran enfermera en Rigoló, muchos años. Y casada con un señor que es electricista, que estaba, trabajaba conmigo, un tal señor Wala, de apellido. Y bueno, y tuvo también la suerte de que tuvo que fallecer joven, igual que el hermano, que el padre. O sea, ninguno llegaron a una edad avanzada. Gente tan buena como esa no creo que vamos a encontrar más. Pero creo que antiguamente toda la gente era buena. Y siguen siendo buenos. Es cuestión de saber tratar. Bueno, eso para que sepa que la hermana de madre se llamaba Raquel. Raquel. Raquel Tirado. Raquel Tirado. Muy bien. Bueno, Guito, te escuchamos. Bueno, vamos a con estas milongas, variaciones de milonga de pasada, ¿sí? Te gusta Luisito, ¿no? ¿Es cierto? No, le está gustando. Me gusta, me gusta. ¿Y qué te voy a decir que no? Bueno. No, la verdad está, no, no, está muy, muy bueno. Yo soy una fan tuya. escúchame. Muchas gracias, muy bien. Sí, escúchame. Sos mi única admiradora. ¿Sí? No. ¿Puedo llegar a ser la presidenta del no, club? No, no, firmé un autógrafo y se lo di a ella. Ahora voy a ser yo. Bueno, yo soy un trabajador de la guitarra, siempre lo digo, nada más, y un difusor. Otra sí, cosa no lo sé. Lo sé. A mí me encanta, a mí lo que es instrumento musical. También lo sabemos. Me envuelve loco, cualquier cosa. Bueno. No es que lo interprete todo, ¿sí? Muy bien. Huguito, vos tenés y alumnos, ¿no es cierto? Sí, de acá me voy a dar clases. Sí. Sí. Sí, te queda poquito tiempo, yo sé. No, sí. Pero, ¿cuántos alumnos? Tenés una gran cantidad de alumnos. Sí, tengo muchos alumnos, gracias a Dios. Sí. ¿Y haces audiciones también? No, con los chicos. Estoy dedicado, sí, por supuesto. Hace 6 años en otra radio, si se puede decir. Sí, cómo no. Bueno, la 107.7 FM Berazategui, con María Luján Robeño, programa Las Siete Estaciones. Fui por un tiempo, me quedé un año, me quedé el segundo año, ya voy por el sexto año, y me dijeron que me quedé por vida, así que tengo tiempo para... In eterno. Así que tiene tiempo para morir. Sí, no, ojalá que bueno. Eso lo decide Dios, ¿no? Pero estoy ahí estable y llevo ahora alumnos, generalmente en la segunda parte del año, que es donde ya va madurando. Sí. Estoy dedicado a eso, a la radio y a dar clases en. Bueno, está bien. Perfecto. Muy bien. ¿Querés dar tu número de teléfono, dirección? Sobre las clases se tienen que anotar ahí en Casa de Grisolía. Esa es la forma que. Viene un tentador mate acá, así que no puedo evitar tomar. Tengo mi dirección. Casa Grisolía sería en calle 13 y 148 de Berazategui. Claro. Ahí se anotan para profesor de Encina, si ya sabe. 4216-0116. Es una casa que antiquísima de aquí de Berazategui, atendido por músicos especialistas, hay instrumentos musicales y sonido, asesoramiento total. Casa Grisolía auspicia al profesor Hugo Lencina, que estamos preparados para escuchar el otro tema. ¿Cómo no? Se ve que te gusta escucharnos, ¿verdad? Sí, vos sabés que sí. Ahora vamos a rendirle un homenaje entonces a Cacho Tirado, porque este tema lo aprendí ahí, estudié 2 años en la academia de él, que era muy lindo, porque era gracioso también, porque teníamos que rendir los exámenes a fin de año, y ese, bueno, Rafael se debe acordar de la casa de Cacho Tirado, que al fondo había una parra. Bueno, entonces estábamos ahí todos nerviosos. Sí. Pero resulta que para rendir exámenes estábamos todos nerviosos abajo de la parra, todos temblando. Repasando el examen, ¿no? Y nos hacían pasar. Es un lindo recuerdo. Le tenían miedo al cabezón. No, pero cuando yo estaba estudiando ya él solamente firmaba los certificados, porque tenía mucho trabajo de tocar. Entonces ya solamente se firmaba los certificados. Así que tenía profesores. Bueno, pero recuerdo los nervios que pasábamos bajo esa parra. Bueno, la cantidad de alumnos que tuvo el padre. Así cuentan. La cantidad de alumnos que tuvo el padre fue impresionante. Era una cosa de loco. Muy bien. Ese señor sí murió con la guitarra. Sí. ¿Qué? Taco Tirado. Taco. Don Taco Tirado. Don Taco Tirado. Así es. Uno de los fundadores del Club Villa Julia. Así es, sí. No, el Club. Sociedad de Fomento. Momento. Así es. Me gusta porque Rafael sabe la historia porque la vivió, ¿no? Porque le estén contando. Exacto, por supuesto. Sí, ni hablar. No, y por eso me encanta hablar con Rafael. Saco cosas. Hoy me dijo cosas que no sabía. Bueno, mira vos, interesante. Yo, parece que no, pero no solamente yo, sino los guitarristas atesoramos estas cosas en nuestra memoria, porque nunca se sabe cuándo lo vamos a usar. Por supuesto. Por supuesto, en algún momento adecuado, claro que lo podés utilizar. Estamos atentos. Exacto. Es que el alumno incluso lo puede también aplicar, porque yo fui alumno de un alumno de Cacho Tirado. O sea, mi maestro. Fue un alumno de Cacho Tirado. ¿Y qué te parece? Ya hay otra imagen. Exacto. No es distinto que me venga, mi alumno fue Lucía Cerezani. Y no es así. Así que bueno, ahí tenemos otra cultora. Bueno. Y este tema lo aprendí ahí, se llama, lo tocó mucho Cacho Tirado, se llama Los Reyes Patos. Ah, sí. Conozco ese tema. Lo ha tocado en... Todo eso lo tocaba en teatro. Thank you. Espectacular. ¿Sabés maravilloso. Muchas gracias. ¿Sabés una cosa, Hugo? Sí. Tal vez esta no la sabés. Esta canción que tocaste recién vos era de Cacho Tirado, como sabés con quién la hacían junto, cuando venía el parque acá en la barrera, con Hugo del Carril. Subían los dos al escenario, hacía un desastre con la guitarra. Cacho con Hugo del Carril. Siempre andaban juntos. Mírate. Ayer fue. Sí. Bueno, no dieron el dato, no sé si lo dijeron, pero lo voy a decir yo. Sí. Pero acá el señor Rafael fue el que le enseñó a tocar el clarinete a Cacho Tirado. Que no es nada, no es este. Él también tocaba en bandas de jazz. Sí. Y lo tenemos acá presente, Rafael. Sí. Nada menos. Nada más y nada menos. Estamos buscando fotos, mira. Algunas hay, sí, pero no. Algunas hay. A mí cuando me dijo ese dato me pareció espectacular. Una experiencia. Todavía debe haber algún testigo acá en Berazategui, como Casquero, por ejemplo, que tocaba el mandolión. Y después con Cacho lo pusimos con Casquero a tocar el tango canchenque, ¿viste? Realmente, era un espectáculo lo que hacíamos nosotros. Bueno, un hombre diverso, Rafaelito. Huguito, no. Sabemos que tenés que ir a dar tus clases y quisiéramos escuchar un temita más. Otra cosa así con guitarra. Ya la guitarra se, te cuento, ¿no? Sí. Se adecuó acá al estudio. Claro, porque bueno, reacciona la guitarra. Y entonces puede venir cuando quiera la guitarra. Exacto. Y yo también. Pero sí. Con el patrón, ¿no? No sé que dejen entrar la guitarra sola. Sí. No, no me dejes afuera. No. Puede venir cuando quiera, Hugo. Bueno. Acá la puerta para nosotros los días miércoles van a estar siempre abiertas. Así bueno. Es. Me gustó la idea de la voz del inmigrante porque de ampliar el espectro, es que, ¿no? Exacto. Sí. Eso es espectacular. Sí. O sea, le estamos dando una entrada a toda la gente que le guste venir acá. Las puertas están abiertas de otras colectividades que expresen su cultura, su armonía, su fiesta, no sé, su ansiedad también, porque hay gente que han emigrado y nunca más volvieron a su pueblo de origen o a su tierra de origen por problemas monetarios, problemas familiares, por muchas cosas. Es que son países lejanos, muy lejanos. Entonces son gente de que no se ha podido regresar de nuevo a su pueblo de origen. Así y que su bueno, tierra, yo le digo a todos esos inmigrantes que tengan fe y esperanza, porque su tierra no se va a ir. Va a estar ahí esperándolo que ellos lleguen y que se arrodillen ahí, que besen la tierra. Es cierto lo que está diciendo Rafael. Sí, la tierra de origen está muy lejos y además este es un país muy grande también. Tenemos todas esas cosas. Uf, ¿y cómo? Bueno, ahora vamos a finalizar, Mabel, agradeciéndote la diferencia que me tuviste de invitarme. Con otra línea, que es la que yo seguí de chiquito, que se llamaba el Lobo Falú, que se llama. Que es otra cosa totalmente distinta a lo que hacía Tirado, ¿no? Sí. Aunque todos tocan la guitarra, pero no pueden dejar de marcar su personalidad en la guitarra, ¿no? Y la toco yo. Es así. Sí. Y ahora viene, voy a traer un tema de Bolivia, que lo transcribió Eduardo Falú, del charango. Bien. Entonces viene a colación de la migrante. Nosotros para el próximo bloque tenemos música del altiplano también, música claro preparado. Es hermosa la música de Bolivia. Sí, me encanta. Escucharla, cómo bailan. Y este es un fondo siciliano. Fíjate qué origen de los sicilianos. Y bueno, acá tenemos todas las frases. Todas las variedades. Nos llevamos todo bien. Así que. Nos respetamos. Así es. Pero este tema me gustó mucho y me llevó a... Siempre me lo piden. Anoche estaban los alumnos, toque este tema. Bueno, me torturaban los chicos, estaban con un poco de angina esos chicos, ¿no? Pero tóquelo. Bueno. Se llama Nevando Está y esto nos lleva allá al norte argentino, un tema en calco boliviano, transcrito del charango por Eduardo Falú. Perfecto. Fue el que me llevó a ganar el Precoquín en su época. ¿Sí? Sí. Bueno. Perfecto. Thank you. La verdad, espectacular. Hemos estado disfrutando una tarde maravillosa aquí con vos, ejecutando la guitarra. Tenemos unos mensajes. Amelia, Héctor, que no dicen de dónde son, Delfina de Espeleta, Américo de Bernal, y desde Entre Ríos, Blanca y Barburen te están escuchando y dicen que sos maravilloso para tocar la guitarra. Pero muchas gracias. Tendría que haber escuchado más gente porque yo simplemente soy un difusor y pero muchas gracias a todos. Muy bien, muchas muy gracias. Bien. La verdad así que nos alegraste la vida acá nosotros. A ustedes, a mí. Dejándome participar. Muchísimas gracias. Queremos agradecerte la visita. Y a vos, Mabel. Y entonces las puertas están abiertas, como dijo Rafael, los miércoles de 18 a 20 para que puedas venir en el momento que quieras. Bueno. No, también allá en la sede, ¿no? Por supuesto. Está allá en la sede lo están extrañando. Lo están extrañando, todo el mundo me pregunta. Y Hugo. Claro, yo trabajé con un profesor unos años. Así que. No, Hugo, cuando vos quieras venir a la sede, también ahí tenés más. Yo creo que a donde estamos ahora vas a tener mucho más alumnos que lo que había acá. Pero puedes ir a bailar. Sí, bueno. Es que me encanta la música de ustedes, la voz de los. ¿Sabés qué? Ahí el otro día pusieron un pizarrón, almuerzo y baile, que se dio cuando la fecha del 11, ¿no? El 11, creo. Sí. Y se traer varones que no hay. Ay, bueno, vamos a ir. Sí, te invitamos. Bueno, muchas gracias. Rafaelito, vamos a escuchar música y justamente del altiplano. Pero, que hemos programado. ¿Sí? ¿Y nuestros oficiantes para cuándo? Ahora, después vamos a oficiar. Muchas gracias. A ver, Hugo, si conoces a esta persona. Thank you. Bien, muchísimas gracias. Estamos aquí en La Voz Inmigrante, en Radio Con Todo, para poder sintonizarnos y escucharnos a través de internet www.radiocontodo.blogspot.com. Teléfono para la línea de oyentes 4226-7173. Tenemos unas invitaciones, música celta en la ciudad de Citibel. En el partido de La Plata va a estar Nafiana, música tradicional irlandesa, y la participación especial del grupo de danza Emerald Dance. Teatro de Cámara, esto va a ser el 17 de septiembre a las 21 horas, Diagonal Urquiza, entre 462 y 464 de la ciudad de Citibel. Va a ser un bono contribución, 50 pesos, y la boletería va a estar abierta a partir de las 19 horas. Cualquier consulta es la dirección del correo electrónico info@festivalcelta.com.ar. Viernes 17 de septiembre, música tradicional irlandesa por el grupo espectacular Nafiana y el grupo de danza Emerald Dance. Y agradecemos mucho a la señora María González Rouco, una periodista y escritora, que va a estar el viernes 16 de septiembre de 19:30 a 21 horas. La Comisión de Cultura del Club Español invita a la presentación del libro Inmigración y Literatura, motivos, cuáles fueron estos motivos, y la conducción va a estar a cargo de Delfina Franco. Va a haber una mesa redonda con personajes investigadores y periodistas. También va a haber un show de danza árabe y el grupo espectacular Queimada por Omuyo. Viernes 16 de septiembre a las 7:30 de la tarde en el Salón Alhambra del Club Español. Bernardo de Irigoyen 172, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias, señora María González Rouco, que siempre tiene la amabilidad de estar invitándonos a estos eventos tan importantes. Vamos a escuchar un poquito más de música y después volvemos con el programa. ¿Querés aprender? Música, teatro murga, percusión inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. 102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo. Gracias, Luisito. Nos olvidamos de destacar hoy tu operación técnica. Luis Grenier está con nosotros haciendo esfuerzos denodados que nos hemos quedado sin servicio por unos minutos. Muchas gracias. Pero no fue mucho, poquitito nomás. Un poquitito, así está. Aquí estamos en La Voz Inmigrante, un encuentro de motivación para descubrir y conocer realidades de distintas latitudes del mundo. Como símbolo de de expresión de los pueblos. Los invitamos a todos a que vengan y expresen sus eventos, sus impresiones y sus actividades en cada colectividad de aquí de la zona, no solo de Berazategui, sino también estamos invitando a Quilmes, Florencio Varela, a los distritos que quieran expresar a través de internet en la página que nosotros tenemos en el perfil en Facebook, www.facebook.com/lavoz.inmigrante. Nos van a ubicar ahí para poder enviarnos un montón de invitaciones. Buenos Aires celebra Polonia, que esto va a ser el sábado 17 de septiembre. Nos invita a disfrutar de un día con toda la colectividad polaca que reside en la República Argentina. Va a haber stand de comidas institucionales, informativas y culturales. Todo el colorido de este folclore tan maravilloso que es el folclore polaco, con sus cantos y danzas muy tradicionales. Va a estar un ballet espectacular que es el Nas Ballet, que está anunciando como apertura de los conjuntos folclóricos a las 12:40 y 16:55 respectivamente. Esto va a ser en la ciudad autónoma de Buenos Aires este sábado 17 de septiembre a las 10 horas en Avenida de Mayo y Florida, en pleno centro de Capital Federal. Esto será de 10 a 18 horas. Así que vamos a estar ahí acompañando a los amigos polacos. Y Rafaelito, también tenemos un almuerzo, ¿no es cierto? Bueno, si me acuerdo. Sí, un almuerzo de camaradería, ¿no? Un almuerzo familiar, yo diría, porque siempre estos almuerzos así los armamos para que vaya la familia. Siempre a costo mínimo, ¿no? Sí. El 25 de septiembre a las 12 horas lo esperamos con un gran almuerzo bolguense. Sí. Y después, lógicamente, por el almuerzo, como sabemos hacer, bailamos un poquito y vemos qué podemos hacer. Bueno, bueno, tenemos este... El día 25 de septiembre, a no olvidarlo, por favor. A las 12 horas lo esperamos ahí en el saloncito, en la calle 8, entre 136 y 134, en la nueva sede que tenemos nosotros. Muy bien, gracias. De lo cual le comunico que es un lindo saloncito para estar ahí en familia y pasarla bien, ¿por qué no? Exactamente. Y vos que sos tan divertido, que pones buena onda. Vamos a dar unos teléfonos para cualquier cosa que quieran una información. Sí. Esto es la sede del Club Alemán Descendientes del Volga y ha llegado de Berazategui. 4261-2106, que es el teléfono del presidente de la entidad, señor Alfredo Nuss. 4261-2106. Y la señora Delia, 4256-7252. Vamos a escuchar antes de irnos, bueno, falta igual, ¿no? Pero queremos homenajear a alguien argentino. Ha cumplido 100 años hace pocos días. Rafael, nada más y nada menos, la artista Nelly Omar cumplió 100 años de vida. Increíble cómo está esa mujer, no se puede creer, tiene una lucidez, qué bueno. Unos recuerdos maravillosos. Así que le rendimos un pequeño tributo en este programa, escuchando unos temitas buenísimos. Bueno. Todo lo que hace ella es bueno, me encanta. Escuchamos. Se vino la noche copándose al sol y sobre los campos su manto tendió. El ojo de la luna se puso a brillar, farol de los gauchos en la oscuridad. Por el sendero gimiendo va una carreta que va pa'l poblado, amacándose desde aquí pa' allá, mientras sentado en el pértigo está el viejo Pancho Aguará. Muchacho,

querida, que tu acento soberano repercute por el llano como un ay de mi alma herida. Suena, suena, es mi vida, flor marchita y sin esencia. Busco en la muerte creencia, nada en el mundo me halaga. Porque siento que se apaga, porque siento que se apaga el candil de mi existencia. Cuántas veces cariñosa mi patrona te templó y a tus cuerdas arrimó sus frescos labios de rosa, como diciéndote hermosa de mi gaucho compañera, te salió dos placentera y una dulce vidalita. Dejo a mi alma más blandita, dejo a mi alma más blandita que al correón de mi encimera. Suena así que mi alma llena de una tristeza profunda quiere romper la coyunda que a padecer me condena. Pero es tan grande la pena que siento al abandonarte, que solamente al dejarte, oh cariñosa guitarra, el alma se me desgarra, el alma se me desgarra y el corazón se me parte. Ni pintándote los hijos, que no sos hija de rico pa' tanto andarte arreglando. Anda, lavate, te mando, mirá cómo te venís, si tan solo la nariz me has dejado sin acomodo. Uñas, labios, ojos, todo, y flaca como lumbrí. Hasta tu clina ha cambiado, quién sabe con qué mistura, que has vuelto de lo aventura, de pelo a la santo tao. Las cejas se te han raleado y te has teñido el cachete, tenés tanto colorete que pareces un payaso, con cada taco machazo, sin trenza y de copete. Por andar tan presumida, cuidándote la pollera, hoy se mamó la ternera y ahora quemas la comida. Cuantito uno se descuida, se te encuentra arrinconada, con tu herramienta plateada, tironeándote la ceja. Pero no ves las ovejas que van para la tierra arada. Rejunta junta tintas y enseres y echalos a la basura. Y si reclama aventura, decile tata no quiere. O de no, que solo espere que el fuego los aproveche, que así un cuentar beleche si vas hacia la ordeñada. Extraña la colorada y escuende tu hita la leche. Y ahora la traeré a Eleuteria pa' que venga a acompañarte. Así podrás engordarte porque has vuelto a la miseria. Y no te me pongas seria, que mi cariño te ampara. Era más linda tu cara cuando chica y revolcada. Te iba a lavar la afinada para que yo te besara. Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está detenido. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Todos. Te lo vas a perder. Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! Muy bien, estamos aquí en La Voz Inmigrante, www.radiocontodo.blogspot.com, para poder escucharnos vía web hacia todo el mundo. Queremos saludar a muchos amigos que están conectados junto a nosotros. José Hasselborn desde Entre Ríos, Valle María, nos escucha desde allá, el amigo, un gran bailarín. Aurelio Alberto Garay, Cristina Nil, Adrián Ulrich, María Carolina Borja y Carlos Rolón. Muchísimas gracias por estar acompañándonos desde cualquier parte del país. La verdad que son amigos, escuchas y nos dan aliento para seguir adelante. También tenemos un saludito. Rafaelito, tenés un saludo muy especial vos, ¿no? No, tengo varios. Primeramente, saludar a mi hija Carolina y felicitarla por la fiestita del domingo del cumpleaños de Nachito, en el cual estuvimos, que fue espectacular, muy hermoso. Que es tu nietito. Es mi nietito. ¿Y qué te parece? Es de mi sangre. Los quiero como a nadie, mirá. Bueno, pura sangre siciliana. Pura sangre siciliana. De lo cual, ya de acá le digo feliz cumple Nachito, 3 años cumple Nachito. Y de paso felicitarla a mi hija y a mi yerno de la fiestita, que estuvo muy linda. Sí, hermoso. Muy linda. Muy linda. Le mandamos cariño acá y un besote enorme a Nacho. Y un buen viaje. Con felicidad. Exacto. Sin pensar atrás, siempre adelante. Muy bien. Y también Rocío Abril cumple 10 añitos hoy, que es mi nieta. Le mando un beso enorme desde acá. Y la verdad que le dedico este programa para ella, este bloque que le encanta bailar. Así que vamos a escuchar unas lindas polcas alemanas. Bueno, muchas felicidades, Rocío. Miren tres pájaros. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. 102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! ¡Con Todo! Muy bien, estamos en el final prácticamente de La Voz Inmigrante. Agradecemos a Luisito Grenier por la operación técnica y a la compañía de Rafael y de quien estuvo el profesor Hugo Lencinas también. Antes de irnos quiero agradecer mucho a Magdalena Jovanovich por la invitación que nos envía, Gala Rusa 2011, Baile del Cisne Blanco. Esto va a ser en el Club Español Bernardo de Irigoyen, 172, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el domingo 9 de octubre a las 21 horas. Esto va a terminar quizás en la madrugada del día 10, como a las 5 de la mañana. Va a haber comidas típicas rusas, música y show incluidos. Los valores, bueno, no los tenemos aquí, pero hay una reserva de entradas a Lala Goboreski, 155-105-4743, o Matush Kalitsa, 155-757-4423. Esto va a ser a beneficio de la Asociación Ortodoxa Rusa en Argentina, Escuela Rusa San Sergio, Villa Ballester, y la Asociación San Jorge Boy Scout Rusos Blancos de Olivos. Muchas gracias, Magdalena, yo te estaré promocionando el miércoles que viene este evento tan importante, Gala Rusa 2011, Baile del Cisne Blanco. Rafaelito, la despedida, bueno, ya, queda poquito. Me parece que con tantas cosas que hemos tenido hoy, Nos hemos olvidado también de algo muy importante. Sí, decime, Rafael. Tenemos que agradecerle a la agrupación Yugoslava esa. Sí. Los que nos invitaron el sábado, de la cual agradecerle y saludarlo y felicitarlo por el programa que se mandaron. Exacto. Porque la verdad que fue espectacular. Algo maravilloso. Nunca lo había visto. Así que desde ya a la señora María, la felicitamos y que siga adelante, que anda muy bien. Muy bien, así es. Bueno, así que ahora yo me voy a despedir saludando también a nuestro público, dándole las gracias por habernos escuchado y perdón por el minuto de interrupción que hubo por un problema técnico, pero se solucionó rápido. Sí. Será hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Rafaelito. Muchas gracias. Y realmente, muchas gracias a todos los mensajes y saludos y llamados y mensajes que hubo. Así que gracias, Luisito. Nos despedimos con música. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, sí. Una vedovella, tanto bella, tanto bella, ma fatta una confessione, tutta piena di passione, e vieni bella mia, non piangere che io ti longo quattro baci a modo mio. Appena la giuditta mi facette l'occhio fritto, mi ha fatto uno scherzo bello, mi ha tarato un'ora fanilla, e mo, mamma mia che dolor, hai fatto tanto male a questo cuore. Ma subito l'hai capito e mi ha fatto un bel invito, mi disse io ti aspetto questa notte nel mio letto, e sì, questa notte non dormo più, perché la vedovella mi dimostra le sue virtù. E